del Tolima. Bueno, sí, yo se lo vi también. ¿Cómo recibe ese testimonio del Contralor? Normal, porque así fue. Gobernador, gestiones en Bogotá, resultados. Muy positivos. Logramos contactar con FONPAS, que es un instituto de la acción social adscrito al Departamento Administrativo de la Prosperidad, y van a venir aquí el 17 de febrero para hacer una gran reunión con los cuatro municipios del Cono Sur del Tolima: Ataco, Planadas, Chaparral y Río Blanco, con el propósito de explicar la inversión que han hecho hasta el momento, de proyectar hacia el futuro nuevas inversiones, lo que garantiza la continuidad de los trabajos para la zona sur del Tolima. Esto es la vía de comunicación de Chaparral Río Blanco, que se espera que termine en el 2014, y la vía Ataco Planadas, que espera terminarse en el 2013. Pero además vemos con mucha satisfacción que el Gobierno Nacional atendió el llamado que nosotros hicimos en calidad del gobierno electo para abrir la licitación pública de la pavimentación de los tramos que están en pésimo estado: Guamo Ortega o la Herrera Chaparral. Es decir, nos van a garantizar que de aquí al año 2014 vamos a tener una vía perfectamente pavimentada desde Ibagué hasta Río Blanco. Gobernador, se anuncia un nuevo paro en la Universidad del Tolima, en los estudiantes. Bueno, no conozco la realidad. Gobernador, conclusión, una reunión de seguridad con los diferentes agentes en el Departamento del Tolima. ¿Qué aspectos se han trazado? Muy interesante, un afán grande de los señores militares, de las fuerzas policivas, de todos los que constituyen el Comité de Seguridad, para trabajar armónicamente y buscar un Tolima armónico, en paz y en plena convivencia. Hay una conclusión que es el de prohibir el uso de armas. ¿Está tomando fuerza en algunas zonas del país? ¿El Tolima le apuesta a eso o no? Debería estudiarse también en el Tolima, porque miren ustedes que la mayoría de los departamentos y ciudades capitales están estudiando esa posibilidad para que le dé más tranquilidad al pueblo colombiano. Conclusión y compromisos de la visita del presidente de la Aeronáutica Civil para el departamento. Importantísima. Nosotros logramos hablar con él, ya habíamos hablado en días pasados, y se tenía la propuesta de un aeropuerto de acuerdo al proyecto trazado, que realmente era una buena propuesta, pero que no satisfacía en su totalidad, en su integralidad, las aspiraciones del pueblo ibaguereño. Entre otras cosas porque iban a utilizar un predio privado que tiene problemas de orden jurídico. Perdieron el año pasado el monto que tenían destinado para comprar el predio, porque no hay decisión jurídica de la Corte Suprema de Justicia, porque el proyecto jurídico se encuentra en casación. Y estábamos a puertas de perder también la inversión de 8 mil millones de pesos que tienen para este año para el aeropuerto Perales, si nosotros seguimos pensando en trabajar con un predio privado. Como ya hubo unanimidad en la asistencia hoy, se socializó con la clase parlamentaria, con los gremios, encabezado por la Cámara de Comercio, con los sectores gubernamentales, que era importante trabajar más bien sobre los predios de la Aeronáutica Civil, de la Aerocivil, ubicados aquí en el Tolima, en Ibagué. Eso significa invertir no solamente 18 mil millones de pesos que valía el proyecto inicial, sino 30 mil millones de pesos. Entonces nos comprometimos, el gobierno, el sector privado y la clase parlamentaria, en visitar al ministro de Hacienda para que nos amplíe ese faltante que queda y comenzar a finales del presente año, en el último trimestre, a la ejecución de una importantísima obra, yo diría que una mega obra, en donde vamos a tener el aeropuerto del presente y del futuro para Ibagué, para el Tolima, que va a ser un aeropuerto alterno para vuelos pequeños con respecto al Dorado. Todos estos vuelos que vienen del sector occidental del país, que sean de aviones pequeños, pueden aterrizar en Ibagué mientras le dan pista a nivel del aeropuerto del Dorado, dado el tráfico tan grande que tiene y que tendrá en el futuro ese importante aeropuerto internacional. ¿Se garantiza para el 2016 la realización de los Juegos Nacionales en Ibagué, no, doctor? No es garantía. Es un deseo que yo lo impuse en la campaña política. Yo pregoné por todo el región del Tolima como una de las grandes posibilidades para el departamento del Tolima en el sector del deporte. La búsqueda búsqueda incesante, en unión con el alcalde de Ibagué y con todos los alcaldes del departamento del Tolima, la realización de los noveno, de los Juegos Nacionales Deportivos para el año 2016. Encontré una buena aceptación de la gobernadora del departamento del Huila, la doctora Cielo González, de la clase parlamentaria huilense. Hemos hablado con el doctor Hechen Turbay, con el doctor Carlos Ramiro Chavarro, y hemos encontrado una aceptación total, y la clase parlamentaria nuestra se ha unificado en torno a esa propuesta de los Juegos Nacionales del 2016 para el Tolima Grande, para el Huila y Tolima.